Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este décimo programa os traemos las siguientes noticias. CGT Enseñanza denuncia la existencia de amianto en dos colegios. Juicio por la denuncia de agresión en una de las concentraciones frente a la cervecería Gamenón. Entrevista por el caso Bandera contra tres militantes del SAT. Un informe de Ecologistas en Acción sitúa a Granada como una de las ciudades con más contaminación del estado. Entrevista ante el próximo juicio por desahucio de una familia de Cacería de Montijo. Y como siempre, en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. Empezamos. El Sindicato de Enseñanza de CGT ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y al Comité de Seguridad y la Salud Laboral de la Delegación Provincial de Educación la existencia de amianto en dos centros educativos de la provincia, con el objeto de que se adopten medidas y se ordene la retirada del amianto de los dos colegios en cuestión, uno en Motril y otro en Almuñécar. Al otro lado del teléfono tenemos a Susi, del Sindicato de Enseñanza de CGT, para que nos hable sobre esta denuncia y qué supone el amianto para la salud pública. Hola, Susi, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, que os escucho. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues, bueno, ¿podrías empezar por aclararnos qué riesgos para la salud supone la exposición al amianto y por qué se prohibió en su momento? Los riesgos del amianto ya vienen reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Y, de hecho, desde el año... Bueno, pues desde el antes de los años 70 se vio que había una relación entre el cáncer de pulmón y el tema del amianto o asbesto, como se llama. Luego también está el cáncer del tracto gastrointestinal, también se ha reconocido como y el de laringe. Esto se ha reconocido más tarde, del 2016, pero la mesotelioma, también otro tipo de cáncer que ataca a la fibra de los pulmones, también se reconoció por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ¿no? Y son muchas las muertes que se han producido en muchos ámbitos, sobre también en los centros donde las empresas de construcción, vamos, compañeros de CGT de Zaragoza se pusieron en huelga el día 2 de junio porque llevan 40 fallecidos en la empresa. Un montón de años, pero ahora hace poco han fallecido dos personas jubiladas que trabajaban en la empresa y piden coeficientes reductores como se aplican en minería. Pero en los centros públicos es todavía más sangrante porque hubo un compromiso reconocido por parte de las administraciones que se prohibía en el 2002 en España, mientras que otros países como Finlandia, Noruega lo prohibieron el uso en los años 80. Aquí no se prohibió hasta el 2002, ¿no? Y sí, está demostrado que uno de cada dos cánceres declarados como laborables es a causa de los asbestos o el amianto por su utilización y manipulación. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son los centros implicados en la denuncia que habéis hecho? Bueno, este año llevamos dos en el 6 de Fabiola, en Motril, que hay un techo grande de Uralita para dar sombra, y otro en el 6 Santa Cruz de Almuñécar, que existe un depósito de agua de amianto junto a la casa del conserje dentro del recinto del centro, y que hay cubiertas del edificio que están tapadas por tejas, ¿no? Entonces, pues lo hemos denunciado. El año pasado también denunciamos en el 6 de Chaparrá, en Albolote, porque había también para sombra una techumbre pues bueno, que de Uralita, y la retiraron durante el verano del curso pasado. Bueno, ¿y quién sería? Ahí, bueno, dime. Bueno, ¿quiénes serían los responsables de que todavía no se haya retirado esto? O sea, ¿quién tendría que retirar en las instalaciones de los colegios el amianto? Pues teóricamente las administraciones, por ejemplo, tenemos un caso en Cádiz, que es el 6 Regio de Puerto Real, que lo denunciamos también como sindicato en Salud Laboral y en Inspección del Trabajo, y han terminado por precintar la parte de la zona del centro, porque el tema este que nos dicen muchas veces que somos muy alarmistas, ¿no?, que el amianto solamente contamina cuando se manipula y tal, pero resulta que un poco la Inspección del Trabajo se personó en el centro y hizo mediciones y resulta que anda positiva. Uh-huh. Es decir, que no es un tema que no hagan cuenta, anda positiva porque hay una techumbre de este material, y entonces han tenido que precintar parte del recinto para eliminarlo. Ahora resulta de que la consejería, la delegación de educación, decía que eso correspondería quitarlo al ayuntamiento, porque el ayuntamiento teóricamente es el que tiene el mantenimiento de los centros, pero claro, cuando ven lo costoso que es eliminar el amianto, porque tienes que tener unas condiciones de seguridad importantes por el peligro que contiene, pues, y las empresas son privadas, pues cuesta un dineral. Es decir, que cualquier persona que tenga amianto o Uralita en su casa, pues tiene dificultades porque no hay quien pueda pagarlo. Quitar una parte de Uralita, por lo mejor te puede costar 1.200 euros, ¿sabes?, a una empresa privada. Entonces las administraciones delegadas se tienen que comprometer y limpiar todo el amianto que hay, por lo menos en centros públicos, y facilitarle a las personas individualmente también en sus propiedades que fuera más barato. Es decir, que las administraciones son las que deberían de comprometer, porque es un tema de salud que no afecta a todo el mundo, porque se está hablando de una cantidad de muertes impresionantes, porque nosotros le llamamos el enemigo silencioso. Bueno, y a partir de que hayáis hecho pública esta denuncia, ¿no?, ¿hay alguna novedad sobre que se vaya a retirar en breve en estos dos centros de Almuñécar y Motril? Nosotros no tenemos ahora mismo notificaciones ninguna de que se vaya a retirar, pero sí hemos contactado con los centros, le hemos hecho llegar la información de que hemos hecho una denuncia para que sean sabedores de cómo van, y de alguna manera desde ahí hacer el seguimiento, que también lo pongan en conocimiento de la AMPA, por ejemplo, en el AMPA de Puerto Real o en Jerez, que hemos denunciado otro, en Málaga por lo menos 8 centros hemos denunciado con ese tema. Pues entonces la AMPA pues exigen también que se retire, porque es un tema de salud importante, de salud pública, y luego hay muchas enfermedades que es que no se han reconocido. Durante muchos años ha muerto gente, por ejemplo, que ha movido fibrocemento, que es en polvo, en el muelle de Cádiz concretamente, y no se ha reconocido siquiera como accidente laboral, ¿no? Uh-huh. Y en los centros públicos, por lo menos en lo que a nosotros nos atañe, en educación no se puede permitir la presencia de amianto de ninguna de las maneras, a la altura de los años que estamos, ¿no? Con la cantidad de riesgos que contiene, ¿no? Bueno, pues nada, Susi, esperemos que esto se solucione rápidamente, y bueno, estaremos al tanto a ver si se da una solución rápidamente. Pues nada, muchas gracias por participar. No sé si te apetece aportar algo más o si se nos ha quedado algo por comentar. Que es importante que la gente tenga información de lo que supone este material, es importante ponerlo en conocimiento de los gabinetes de salud laboral, y es importante que Inspección del Trabajo también intervenga, y que es un problema que tenemos todos, que es un asesino mortal, silencioso, que nadie es consciente de lo que está pasando, ¿vale? Vale. La prevención es el mejor consejo que se puede dar para eliminar este tipo de problemas, ¿vale? Vale. Venga, pues, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Saludos, hasta luego. Venga, hasta luego, adiós, salud. El pasado 4 de febrero, en el transcurso de las concentraciones llevadas a cabo en la puerta de la cervecería Agamenón, en protesta por el despido de una trabajadora y la lucha por su readmisión, una compañera del grupo Stop Desahucio, Granada 15M, fue agredida por el encargado de dicha cervecería, procediéndose a su correspondiente denuncia. Stop Desahucios convocó una concentración de apoyo a la compañera el día 7 de junio en los juzgados de La Caleta, coincidiendo con la celebración del juicio. Tuvimos allí la ocasión de hablar con Jacinta, la compañera agredida, y esto es lo que nos contó. Bueno, pues yo ese día de la agresión estaba en la concentración de Agamenón apoyando a la compañera despedida. Cuando salió Ale muy agresivo en busca de Ana, la trabajadora, y ese día estaba yo encargada de grabar, de echar fotos, de lo que pasara, porque estaba muy agresivo. Y vi salir a Ale muy agresivo en busca de Ana y fui a grabarlo. ¿Ale es el encargado? No, Ale es el trabajador. Ah. El encargado es Fernando. Cuando de buena primera siento un golpetazo por la espalda y miro para atrás y era Fernando, el encargado de Agamenón. Entonces, seguidamente se metió para adentro, llamamos a la policía y vino la policía, le dije que me sentía mal, que me habían agredido, que quería denunciar. Y la propia policía fue la que me dijo que me fuera al centro de salud, que me viera el médico primero y después del parte de lesiones pusiera la correspondiente denuncia. Y fue lo que hice. Y entonces, pues hoy se ha celebrado el juicio. Yo lo he visto muy positivo a favor nuestro. Creo que lo tenemos ganado porque han hecho cosas que no. Incluso la propia policía se ha contradecido porque ellos no estaban y ellos alegan de que estaban allí. Ellos no estaban, se les llamó por teléfono y ya está. Esperemos que salga todo positivo a nuestro favor. Perfecto, muchas ¿vale? gracias. Yeah. entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. En el pasado Infoalmaina entrevistábamos a Zarco, uno de los tres militantes del SAT acusados de ultraje a la bandera que se enfrentaban a varias penas de multa y cárcel. Ayer, día 8, el sindicato convocaba a una concentración de apoyo a los compañeros en los juicios de La Caleta, donde estaba prevista la celebración del juicio. Al otro lado del teléfono tenemos a Zarco, para que nos hable un poco más del tema. Muy buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, queríamos preguntarte, sabemos que al final no llegó a celebrarse el juicio. ¿Puedes explicarnos qué es lo que sucedió? Pues mira, resumiendo un poco, nos vimos en la obligación de aceptar una oferta que nos ofreció el fiscal por solidaridad con el compañero Pablo, al cual le pedían cárcel y en fin, las circunstancias nos obligaron a ser solidarios con una oferta que nos hace el fiscal, en el que simplemente nos pone una multa a cada uno de los tres militantes de 900 euros. 900 a cada uno. 900 a cada uno. Más 500 José y otros 500 yo, y aparte 800 y algo también Pablo. No son cifras exactas, estoy dando cifras redondeadas, sí, sí. Pero por ahí rondan. Vamos, que al final se convierte en una multa que de algo más de 3.000 euros, casi 4.000 creo, en fin. Pero lo hicimos por solidaridad, porque no teníamos otra opción si queríamos que el compañero Pablo evitara la cárcel, porque nos pusieron, básicamente nos dimos un poco entre la espada y la pared. Vale, sí. Vale, entonces, sabiendo ya estos datos, ¿cómo valoráis vosotros tres que estáis encausados en el bueno, resultado? Bueno, la lástima de esto es que no cabía ninguna objeción a la pena, es decir, no tenemos opción de recurrir, porque en caso de recurrir podría ser peor para Pablo. Y entonces, pues, no hemos tenido, en la praxis, no hemos podido defendernos uno a uno, nos han metido a todos en el mismo saco y no nos ha quedado otra que aceptarlo. Y es curioso porque el día de los hechos no nos conocíamos. Pablo y yo no nos conocíamos, José y Pablo tampoco se conocían. Pero bueno, lo hemos tenido que aceptar por lo que he dicho antes. Y bueno, no entendemos este juicio, no entendemos por qué ni siquiera se ha celebrado este tipo de juicio, siendo un día tan concreto, tan especial, ¿no? En la historia del Estado español, la abdicación de un rey no es un día cualquiera, y que ese día ocurran los hechos, en fin, los hechos de cambiar la bandera, y que no haya ningún ataque a la bandera. Digan que hasta en Canal Sur han dicho que los acusados de quemar la bandera. Es curioso eso, porque la bandera es ignífuga. Sí. Entonces, con eso creo que dice mucho a lo que se ha dirigido todo esto, ¿no? A una criminalización absurda. Y bueno, en fin, este sindicato, vemos desde nuestro sindicato que es un ataque a nosotros, al sindicato. Sí. Y en fin, lo hemos hecho básicamente porque en este sindicato no dejamos a nadie fuera. En este caso no íbamos a dejar a Pablo desnudo ante la injusticia. Y la solidaridad, pues, es lo que nos ha quedado, el arma que nos ha quedado, que siempre nos queda, y en fin, saldarla esta deuda que el Estado nos pone, pues, de la manera más digna que podamos. Vale, supongo que, bueno, estaremos atentos, pues supongo que abriréis, peticiones para que la gente pueda aportar algo de dinero, ¿no?, para pagar las multas y tal. Sí, este día, sábado 18, hay un acto de la Marcha de la Dignidad aquí en Granada, en el que se va a poner en relieve nuestro caso. Vale. Y, en fin, la verdad es que tenemos esto reciente y en fin, somos un sindicato que no para y todavía no hemos podido valorar el juicio ni valorar nada, pero imagino que en la cuestión de días surgirán más cosas, más oportunidades para denunciar un poco lo que ha pasado, ya ni lo que nos ha pasado concretamente a nosotros. Yo creo que ya debería ir la lucha por, en otros términos, los términos de cómo es posible que la represión se cebe tanto con la gente y por cuestiones tan absurdas cuando estamos viendo lo que estamos viendo cada día. Y al final luchar por lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y de manifestación que tan coartada está últimamente. Muy bien, Zarco, pues nada, ánimo, estaremos ahí pendientes para las próximas convocatorias que hagáis, para el tema del dinero, para lo que haga falta. Que gracias y que nos escucharemos próximamente. Pues muchas gracias a vosotros y nada, os mantendré muy informado acerca de las próximas acciones que llevemos a cabo. Vale, venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Ecologistas en Acción acaba de realizar un informe sobre la calidad del aire en Granada. Según esta investigación, Granada es una de las ciudades con aire más contaminado del Estado español. Al otro lado del teléfono tenemos a Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción, para que nos hable sobre este informe. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues mira, comentábamos a las oyentes que acabáis de hacer público un informe donde Ecologistas en Acción calificáis a Granada como una de las ciudades con aire más contaminado del Estado español. ¿Qué datos recogéis en este informe para llegar a esta conclusión? Bueno, pues en el informe se recogen los datos de las tres estaciones de control de la contaminación que tiene la Junta de Andalucía en el área metropolitana de Granada, dos en la capital y una en la zona de Armilla, al sur, Ciudad Deportiva, y bueno, con esa información, que es información oficial de la Junta de Andalucía, pues efectivamente se concluye que la ciudad de Granada y su área metropolitana pues han incumplido durante el año pasado los límites legales tanto de dióxido de nitrógeno como de partículas de suspensión, y por lo tanto pues nos encontramos ante una situación muy delicada respecto a la calidad del aire en la ciudad y en todo su entorno. ¿Y qué tipo de emisiones serían las principales responsables de este aumento de la contaminación? Bueno, pues en Granada fundamentalmente el problema es el tráfico rodado, el intenso tráfico rodado que soporta la ciudad y los núcleos urbanos de su entorno, y esta es la fuente que lógicamente habría que controlar y que reducir, dando la posibilidad a los ciudadanos de que se desplacen por otros medios de transporte alternativos menos contaminantes, como el transporte público, la bicicleta o el tránsito peatonal, en lugar de utilizar de forma masiva el automóvil, que es el que provoca en última instancia este problema de salud pública. ¿Y este aumento de la contaminación, qué consecuencias puede tener sobre la población? Bueno, pues el problema que estamos viendo con el dióxido de nitrógeno no es un problema de únicamente 2015, sino que llevamos ya durante década y media al menos soportando el incumplimiento de los límites legales establecidos para este contaminante para proteger la salud humana, y por lo tanto estamos hablando de efectos acumulativos sobre la salud de los granadinos, no solamente de lo que ha sucedido en el año 2015, estamos hablando pues de agravamiento de patologías respiratorias y cardiovasculares, estamos hablando también de un problema especialmente grave para grupos de población sensible como niños, personas mayores o mujeres gestantes, y también bueno pues de una situación que en conjunto con los efectos sanitarios de las partículas en suspensión, que también son muy graves y que se ha incumplido su límite legal durante el año pasado, pues la verdad es que está provocando un daño sanitario importante en la población en el medio millón de habitantes del área metropolitana de Granada, que debería hacer reaccionar a las autoridades para poner coto a esta situación que se repite año tras año ante la completa pasividad del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía. Y porque en principio no ha habido ninguna reacción a este informe por parte de las administraciones municipales, ¿ha habido alguna reacción? No, la verdad es que el informe lo hemos hecho público hace escasamente 2 días, vale. Pero ya digo que no es un problema únicamente de que en este informe se diga, es que ya el año pasado sí. Lo decíamos en relación al dióxido de nitrógeno, es verdad que en 2015 la cosa se ha puesto peor y también han entrado en incumplimiento las partículas, pero hay que recordar que Granada en el año 2010 obtuvo de la Unión Europea una prórroga para durante un plazo de 5 años, prórroga que ha terminado el año pasado, en 2015, pudiera ponerse al día con la legislación de calidad del aire. Y estos 5 últimos años no solo no se ha reducido la contaminación, sino que lamentablemente se ha aumentado, con lo cual pues en realidad el esfuerzo que están haciendo las autoridades públicas de Granada y de la Junta de Andalucía pues es imperceptible o incluso pues contraproducente, porque está aumentando la contaminación. Imaginamos que esto también afecta a otros seres vivos que también viven en el área metropolitana, ¿no? Animales, plantas y demás. Supongo que la afectación, lo que hablabas antes a nivel de población, también se refleja en la fauna y la flora. Bueno, el problema que he mencionado se refiere a daños, a perjuicios a la salud del medio millón de granadinos, pero efectivamente esta contaminación que se produce en la ciudad y su área metropolitana se extiende luego por decenas de kilómetros a la redonda, por toda la provincia de Granada, y así nos encontramos con que la estación de control de la contaminación de Biznar, a escasos 15 kilómetros de la ciudad, pues es una de las que registra también un incumplimiento de los niveles legales de calidad del aire, en este caso referidos al ozono, que es otro contaminante también muy tóxico para la población, pero también tóxico para, como indicas, para la vegetación y para los ecosistemas. Por lo tanto, desde luego la contaminación atmosférica producida por la ciudad, lejos de quedarse únicamente en la ciudad de Granada, perjudicando a sus habitantes, pues se extiende por decenas de kilómetros a la redonda y perjudica la salud de muchos cientos de miles más de granadinos y también de la vegetación y los ecosistemas de buena parte de la provincia. Claro, como que afecta a un entorno mucho más amplio que el núcleo urbano, ¿no?, al final. Sí. ¿Y creéis que la gente en la calle está informada? ¿Creéis que hay información? Las vecinas y vecinos saben. Como no es una situación nueva, lo cierto es que debería existir una información. También es verdad que para acceder a estos datos, que son datos públicos, pues no es en muchas ocasiones sencillo poderles conocer. Nosotros nos hemos tenido que dirigir a la Junta de Andalucía para pedir esa información. Bueno, se nos ha suministrado al cabo de 2 o 3 meses de pedirla, pero cualquier ciudadano pues que quiera conocer cuál es el problema, pues la verdad es que lo tiene difícil para enterarse por los medios de comunicación convencionales. Por lo tanto, pues el sentido también de que publiquemos anualmente este informe es para difundir el problema en aquellos lugares donde es más grave, y desde luego Granada es uno de los puntos del estado donde el problema de la contaminación atmosférica en estos momentos tiene una mayor repercusión. Y desde Ecologistas en Acción, ¿qué medidas proponéis para combatir la contaminación? Bueno, en el caso de Granada, como la fuente fundamental es el tráfico rodado, evidentemente la medida esencial es reducir el número de vehículos y la velocidad de los vehículos que circulan por la ciudad y por su entorno. Y la manera de conseguir esto es combinando 2 tipos de medidas. Por un lado, procurando o facilitando que la gente pueda residir cerca de donde desarrolla su actividad diaria, y esto se consigue a través de un urbanismo de proximidad que no expanda indefinidamente la ciudad cada vez a distancias más grandes de donde desarrollamos nuestra actividad habitual, trabajando o otro tipo de actividades que podamos desarrollar, y por otro lado, para aquellos desplazamientos que aún así tengamos que seguir realizando, pues facilitar a los ciudadanos el que se puedan desarrollar en transporte colectivo, en bicicleta o caminando. Lógicamente esto es más fácil si las distancias a recorrer son más cortas, ¿no? Pero en todo caso, ya digo que estas son las medidas que se deberían implantar por parte del Ayuntamiento de Granada a través de múltiples estrategias y también de todo el área metropolitana, de otros ayuntamientos del entorno de la capital, para lograr que cada vez se utilice menos el coche y por lo tanto cada vez se contamine menos. Claro. Bueno, pues para terminar, para las oyentes que estén interesadas en ampliar un poco la información, ¿nos puedes decir cómo hacerlo? Bien, nosotros el informe lo publicamos en nuestra página web, que es www.ecologistasenacion.org. Uh-huh. Ahí están publicados los datos de las tres estaciones de Granada que he comentado y algunas otras que hay en la provincia también. Y en la página web de la Junta de Andalucía también existe información sobre contaminación atmosférica que se puede consultar, aunque ya digo que para que es un tipo de información solo accesible para personas que ya estén un poco iniciadas en navegar a través de la página web de la Junta de Andalucía. En todo caso, nosotros en nuestra página web esta información la tenemos y bueno, es importante desde luego que la población sea consciente del problema para exigir a las autoridades que den soluciones más pronto que tarde al mismo. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por contarnos y bueno, esperemos que desde Radio Almaina hayan escuchado a algunos oyentes, por lo menos sean conscientes de este informe que habéis elaborado. Y bueno, muchas gracias, mucho ánimo y nos escuchamos en otro momento. Gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. El pasado 31 de mayo, un grupo de personas de estos desahucios estuvieron apoyando a su compañera Brady Ayate, que vive junto a sus tres hijos menores en un piso de Casería de Montijo, propiedad de BBVA. Esta entidad había denunciado a Brady, que enfrentará un juicio por ocupación mañana viernes 10 de junio, pero desde los juzgados se había establecido la medida cautelar de desalojarla el día 31 de mayo. Hablaremos ahora con Rosa de estos desahucios que ha estado en este grupo de apoyo. Muy buenas, Rosa. Hola, a ver. Buenas tardes. Vale, te vimos un poquito entrecortada, a ver si te puedes salir a un sitio con un poquito de cobertura. Vamos a ver. Mira, a ver, ahora. Ahí está. Ahora te escuchamos, muy bien. Tú nos oyes bien, ¿no? Sí. Vale. No. Bueno, pues queríamos preguntarte, cuéntanos cómo fue el proceso que permitió paralizar el desahucio que había programado para el pasado 31 de mayo. Bueno, pues mira, el proceso fue la verdad que muy corriendo, mucho estrés por parte de la familia, por parte de los compañeros de su desahucio. Pero bueno, la primera salida fue ir a hablar con los trabajadores sociales, los que ya nos comentan un poco la situación, cómo está. Y nuestra segunda salida es ir a hablar con el director del banco BBV del 30 de mayo. Uh-huh. Entonces llegamos y nos dice que esto lo va a poner en conocimiento de la persona que se lo lleva, porque él no. Y que, bueno, que él creía que sí, que se iba a parar, pero que tenía que llamarnos otra persona. Bueno, pues la verdad que esto nos tenía ahí un poco de incertidumbre, pero el mismo día 31 nos llega una persona de Sevilla, que la señora Ana, que lleva esa historia, y nos dice que lo tiene que mirar, pero que sí, que se va a quedar paralizado. Mm-hmm. Bueno, pues claro, días de corpus, días de que administrativo no hay por ningún lado, banco cierra a las 12, no hay el viernes nadie, bueno, pues nosotros nos planteamos el mismo lunes por la mañana que teníamos que ir unos cuantos a ver lo que pasaba. Confiando, ya es verdad, un poco en la palabra de esa señora, que a mí me dio confianza, cuando hay que ponerle a una persona una vela se le pone. Uh-huh. Y una vez que llegamos allí, a las 9:20 de la mañana la llamo, me coge y me dice, Rosa, en 10 minutos que estoy contestando, porque todos los trámites se han hecho, pero el juzgado el viernes, el juez no estaba, pero todo estaba hecho. Iba a policía, les decís que eso hay, que está para bueno. Pues a las 9:15, creo que era más o menos, nos vuelve a llamar esa señora, nos dice que el desahucio está paralizado, que uh-huh. Como esta persona ya está en conocimiento de servicios sociales, le dan una fecha, 2-3 meses, para que busquen otra vivienda. Vale. Porque el problema de esta familia es que tiene 3 hijos pequeños y ella está embarazada de 6 meses. Entonces, esa era nuestra premura, nuestra preocupación. Claro. Pero, vale. Y, No, ya te digo, el juicio no se aplaza, pero porque esto es tema ya de juzgado y la juez de Banasti. Pero bueno, lo más prioritario que era nuestro problema, que era que lo echaron de la vivienda, se paralizó. Efectivamente. Vale, pues cuéntanos, porque ese juicio efectivamente llega mañana viernes. Cuéntanos la convocatoria que habéis hecho para mañana. Bueno, la convocatoria para mañana es a las 9:30, estaremos allí acompañando a la familia. El abogado que desde primer momento es nuestro, vamos, para mí, mi hermano Pepe Iglesias, ¿no? Desde el primer momento que llegaron, él se ofreció a llevarle su caso. Y vemos que esto va para adelante como otros compañeros, que no ha pasado nada en vista de lo que hay, de que en reposición social, de que no tenían dónde ir, más a esa familia los engañaron. Esa familia iban a alquilar la vivienda, le dieron 400 euros a no sabemos quién, que le dijo que le iba a dar un contrato y le iba a dar los papeles, y a eso te estoy hablando del mes de marzo, y al día que estamos no le ha dado nada. Entonces, pues vemos que ese juicio, según nos dijo Pepe, puede ser una pequeñita musa, pero que tampoco preocupación ninguna. Qué tranquilidad para la familia, que es lo que nosotros buscábamos. Muy bien. Pues nada, iremos mañana a las 9:30 en los juzgados de la Caleta, ¿de verdad? Lo sé, que sí, exactamente. Allí hemos quedado a 9:30 y yo sé y soy fehaciente de que siempre estoy ahí, de verdad. Es un orgullo que haya una emisora que se preocupe por los movimientos sociales que falta. Vale, muchas gracias. Pues nada, estaremos mañana allí también apoyando el acto y escuchando lo que tengáis que decir. Que muchas gracias y nos vemos pronto. Está siempre ahí, os lo vuelvo a repetir, de verdad, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta muy grande. pase del compás suenan en tu imaginación. Nunca los harás callar, son tu peor obsesión. Fantasmas en el compás, almas en putrefacción. Pasamos a las convocatorias. Mañana viernes día 10, como nos comentaba Rosa hace un momento, a las 9:30 de la mañana, en los juzgados de La Caleta, se va a realizar el juicio por la ocupación de una vivienda del BBVA en Casería del Montijo. Y desde las 7 de la tarde, en el local de La Ribera, tendrá lugar una charla bajo el título Refugiados sin Refugio, a cargo de Álvaro Cirujano, que ha estado en el campo de Idomeni como voluntario independiente y que nos hablará sobre la falsamente llamada crisis de los refugiados. Y para el domingo 12 de junio, desde las 11 de la mañana, en el local de La Ribera del Zaidín, se llevará a cabo un encuentro de empleadas del hogar organizado por la Asociación de Mujeres Bolivianas de Granada, Nosotras y Cuidado en Acción. El encuentro se desarrollará en dos partes. En una primera se reflexionará sobre la importancia de las asociaciones de empleadas del hogar y en la segunda se hará un taller de autocuidado bajo la premisa ¿Quién cuida a las cuidadoras? Si te interesa, puedes participar confirmando asistencia en los teléfonos 646 20 35 63 o 650 24 28 85. Pasamos ahora al martes 14, a las 8 de la tarde, en la Biblioteca de Andalucía, en la calle Profesor Sainz Cantero número 6, se presenta el libro Archivo 15M Granada. En su edición han colaborado Stop Represión y Stop Desahucios 15M Granada, y los beneficios de su venta irán destinados a ambos colectivos. En breve podrás encontrarlo en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero y en la librería Bacacay, entre otras. Pasamos al miércoles 15, a las 7 de la tarde, se convoca Asamblea General del 15M Granada en la Plaza del Carmen. Y vamos ahora con la sección de agenda cultural para los próximos días en Granada. Y empezamos con mañana viernes, día 10, a las 7 de la tarde, en la última sesión de la temporada del Cineforum del Ateneo Libertario de Granada, en la calle Capote. Se proyectará el clásico El apartamento, de Willy Wilder. A las 9:30, concierto de The Row en la chistera de Monachil. Y a las 10 de la noche, en la sala El Apeadero, concierto de swing con Happy Fish. Pasamos al sábado 11. Ecologistas en Acción ha organizado una visita por los humedales de la costa. La salida será a las 9 de la mañana desde el parking del Alcampo de Granada. Y para más información podéis escribir a excursionesecologistasgranada@gmail.com. A partir de las 7:30 de la tarde, en la Casa con Libros, junto con la librería Bacacay, han preparado un encuentro con el historiador y poeta libertario Emilio Sola. Primero se presentará el libro El paraíso de las islas, una utopía libertaria en imágenes OP. Y luego, desde las 9:30, habrá una sesión de lecturas críticas o ensayos poemáticos del autor. Todo esto será en la Casa con Libros, en la calle Poeta Miguel Hernández de la Zubia. y a las 9:30 en la Chistera de Monachil, concierto de jazz con Lucha de Felice al saxo y Eduardo Armiño al contrabajo. A las 10 de la noche, en la sala El Apeadero, espectáculo fin de curso de la Escuela de Danza del Vientre de Manuela Caballero. El domingo 12, a partir de las 7, Jam Session en la Chistera de Monachil, dirigida por Miguel Pimentel y José Ignacio Hernández, para todas aquellas personas músicas que quieran participar y disfrutar de la buena música. Y a las 10, en el pub Entresuelo, dentro del ciclo de cine Stop Motion, se proyectará la película Marian Max, de Adam Elliot, en versión original. Y ya el lunes 13, a las 10, también en el pub Entresuelo, otra sesión del ciclo Cine y Migración, con The Visitor, de Thomas McCarthy, también en versión original. Pasamos ahora al martes 14. De 8 a 10 de la noche, en la Brújula de Momo tendrá lugar un taller solidario por los animales, dedicado a la elaboración de repostería vegana, con merienda incluida. Más información en blog balbais.es. Y a las 10 de la noche, la Asamblea Feminista Unitaria te invita a un cineforum en el pub Entresuelo, con la proyección del documental Cuidado, resbala. Y vamos ya con el jueves 16, que a partir de las 5:30 de la tarde se clausura la temporada de la TVOteca en la Brújula de Momo. Habrá concurso de disfraces donde se contará con la Brigada del Cómic como jurado. Y a las 9, conciertazo de la gran Juanfri. Y a las 9:30 de la noche en la Chistera de Monachil, concierto de Namu. Ibrahim Diakite y Alfredo Sarno ofrecerán composiciones propias enraizadas en la tradición musical de Mali. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Pasamos ahora a ofreceros los horarios y actividades permanentes de locales sociales y sindicales de la ciudad. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. En el espacio podréis encontrar un centro de documentación, biblioteca y librería, aparte de ser un punto de encuentro y difusión local. Recordad, de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. Otro espacio de la ciudad es la Biblioteca Social Libre Albedrío, que se encuentra en la calle San Juan Baja número 9. La biblioteca abre los lunes y los miércoles de 5:30 a 8:30. El horario de la asesoría laboral del SAT es lunes y martes de 6 a 8 de la tarde en la sede del sindicato, que está en Cristo de la Hiedra número 32. A su vez, el horario de apertura de CGT es de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 por la mañana. Por las tardes abre de lunes a jueves de 5 a 8. Todo esto es su local de la calle Friburgo número 57. La CNT abre de martes a jueves de 6 a 9 y los viernes de 11 a 2. La sede se encuentra en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. La Asamblea Interprofesional se reúne los domingos, alternos, de 6 a las 8 de la tarde en el local de La Ribera, calle Santa Rosalía, 18, en el barrio del Zaidín. También recordaros el número de teléfono de Stop Desahucios para problemas relacionados con la vivienda. Es el 666-016-025 y su correo de contacto es info@afectadosporlahipotecagranada.com. Stop Desahucios realiza concentraciones todos los jueves a las 10:30 en la Plaza Isabel la Católica. Informaros también que el Grupo de Suministros Básicos 15M Granada pone al servicio de las vecinas y vecinos de Granada un teléfono por si sufren cortes de suministros o no están pudiendo hacer frente a los pagos. El teléfono es 672-200-402, stopcortes15m@gmail.com. En el programa de hoy has podido escuchar varios temas del disco Contratiempos, del grupo granadino de rock Paraíso Irracional. Y esto es lo que nos contaba sobre la banda Alfredo, uno de sus miembros. Pues nosotros somos Paraíso Irracional, somos un grupo que surgió en Granada en enero de 2015, llevamos ya un año y medio de existencia. Y nada, nuestro estilo básicamente podría definirse como rock, lo que pasa es que estamos abiertos a bastante influencia dentro de los diferentes subgéneros del rock y del metal. Incluso con cierta influencia de otras músicas que se está notando más en las canciones de este último disco. La idea pues siempre ha sido hacer un rock con raíces antiguas pero abierto a intentar ser original, aunque cada día es más difícil, ¿no?, en esto del mundo de la música. Y bueno, y llevamos un año de existencia, hemos editado dos EPs, uno salió en agosto del año pasado, se titulaba Personajes de Ciudad, y era un EP de 5 temas, ¿no?, con un sonido quizá más antiguo, más ochentero. Y actualmente pues hemos grabado 4 canciones nuevas, un poco más variadas, abiertas a otras influencias, con un poco de toque de rock andaluz, y hemos regrabado nuestro tema de estrella, que es Personajes de Ciudad, para el cual hemos contado con la colaboración de Luis Romero, guitarrista de Ñu, el mítico grupo. Y nada, ahora tenemos planes de buscar fecha de conciertos para el verano, aunque está complicado. Tenemos algo apalabrado para un festival en Priego de Córdoba, en torno al 18 de agosto. Y la verdad es que conciertos en Granada Capital hasta septiembre no vamos a tener. Mira, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Paraíso Irracional Hard Rock, pero bueno, buscando por Paraíso Irracional debe aparecer. Tenemos también una página en Facebook que tiene bastantes seguidores. También estamos en Bandcamp, desde donde también se puede comprar la descarga de nuestro disco y próximamente se pueden encargar las copias físicas, tanto de este nuevo EP como del antiguo. Y luego aparte también tenemos un correo electrónico del grupo, que es paraísoirracional2015@gmail.com. O sea, en todas esas redes sociales pueden contactar con nosotros. Este es mi crudo destino, no hay un final del camino, todo termina aquí. Mostrame esa sentencia firme para poder reírme de vuestra ayuda. Bueno, hasta aquí este décimo Infoalmaina. Os recordamos que Infoalmaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio www.radioalmaina.org. Os recordamos que durante estas últimas semanas estamos teniendo un problemillo técnico con nuestra emisión por FM, que estamos peleando para volver a estar en el aire brevemente. O sea que si que nos queréis escuchar, siempre podéis hacerlo en directo con nuestro streaming desde la web de la radio o descargando los podcasts de los diferentes programas. Además, este informativo se emite online en Radio Binario, a través de radiobinario.elbinario.net, todos los lunes a las 11 de la noche y los martes a las 7 de la tarde. Gracias por la difusión. Puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que gustes, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y queridas y queridos oyentes, os recordamos una semana más que Radio Almaina, la radio que estás escuchando, es una radio autogestionada, no comercial y que no recibe subvenciones públicas ni privadas. La radio se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de ella. Así que os recordamos que continuamos con la campaña para conseguir 100 socias y socios para sostener económicamente el proyecto. A día de hoy somos 68 socias, nos faltan solo 32, estamos ya muy cerquita, nos faltas tú. Si te animas puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. No es un delito, ser sindicalista, no es un delito.